si es preciso va a la guerra. Canta una canción, si es preciso entona un himno. Baila un samba, si es preciso va la luz.